El día viernes, aproximadamente a las 19:45, ingresa un masculino, un pibe, tendría no más de 20 años, había otro acá afuera, se me gana para la parte de atrás, apuntándome con un arma, y bueno, me tira al piso y nos roba todo el dinero que estábamos cobrando, y después al rato entra un cliente que justo, bueno, es tío de mi señora, y también lo llevan para atrás, le pegan un golpe y se van tranquilos en dirección para el lado de Mitre, que según los dichos los vecinos lo estaba esperando un auto que ya hacía varias, hacía una hora, hora y media, estaba estacionado en contramano, y bueno, supuestamente se fueron para aquellos lados, para el lado de la ruta. Esto, bueno, fue 19:45 el día viernes. Cuando ellos ingresan, estaba solo. Llama la atención también porque haría media hora, había bastante gente, se había acumulado para pagar. Y bueno, tuve suerte que cuando entraron ellos, al ratito entró otra persona a pagar, que por eso pienso yo que se fueron más rápido. No, lo que se ve en las filmaciones, que también ya lo hemos posteado en la página de Facebook y se lo hemos dado a la policía, uno solo, el que me apuntaba a mí, tenía arma. Hicimos la denuncia. También, bueno, es bueno aprovechar esto, que hace, como había dicho, hace 4 meses tenemos un pago fácil y no tenemos presencia policial, solamente andan por la calle Libertad, y tampoco uno pide custodia permanente, simplemente una recorrida periódica, 4 o 5 veces al día, que se dé vuelta a la policía, nada más para que esta gente malviviente se persiga y no entre a robar con tanta facilidad como lo hizo. Qué feo es venir y lamentablemente seguir como si nada, una impotencia bárbara que te da, porque uno se levanta todos los días a la mañana y tenés que seguir remándola con lo difícil que está la situación en el país. Es un pago fácil, estamos brindando un servicio y que ninguno de la municipalidad, nadie, ningún secretario de seguridad acá de la zona se acerque, te brinde, te dé una respuesta, te diga algo, se presente, qué sé yo, te pide disculpas. Nosotros pagamos el impuesto todos los meses, habilitamos el local como tienen que hacer, nos pedían que cerremos la parte del pago fácil, la cerramos, y todo implica gasto, y sin embargo lo hicimos, y ver que no hay respuesta de la otra parte duele.